estamos aprendiendo un montón de cosas con lo que podemos utilizar, para qué podemos utilizar la tecnología y cuáles son las cosas que ya no tenemos que hacer como lo hacíamos antes. Y ya me refiero principalmente a los viajes cortos. Yo misma soy un buen ejemplo para esto. Yo tenía el año pasado 3 a 4 días de viaje corto, de desplazamiento dentro de Europa por semana. Bueno, 3 a 4 días no en la oficina, pero un día en Luxemburgo, otro día en España, Alemania, Inglaterra, todo. Y estas son cosas que yo estoy aprendiendo que no hace falta para participar en una charla con el Foro de Recursos Humanos, puedo hacerlo desde mi despacho por webinar. Y eso es también lo que me dicen los clientes. Pero hay también límites. Estamos también aprendiendo, como estamos todos esforzados de utilizar la tecnología, vemos también dónde están las límites. Es que habrá, y yo quisiera emitir una teoría. Yo pienso que vamos a ver menos viajes de corto plazo, pero vamos a ver más expatriaciones de una duración mediana, de un año o más. ¿Y por qué? Porque pienso que hay, pues yo veo, pues mí misma, pero también muchos clientes que me dicen, pues yo antes viajaba una vez al cuarto o una vez, bueno, todos los dos meses, por una semana a Asia para ver cómo mi equipo por ahí, pues discutir cosas, ver clientes y todo. Y eso ya no lo voy a hacer, no lo quiero hacer por mi salud. Pero igual necesito personas de confianza y que sean de la misma cultura, porque me dicen, pues yo mi equipo por ahí pues, le tengo mucha confianza, pero no son exactamente de la misma cultura y me hace falta alguien que entienda también por teléfono o por en una corta reunión de webinar, que me entienda perfectamente mi intención. Y me dice que eso es mi experiencia y que ya estamos discutiendo de quién del equipo podemos enviar por un año, por ejemplo, a China para justamente facilitarnos a una persona de, ¿cómo se dice? Oficial de liaison, ¿no? De eso, gracias. Y entonces, pues yo, dentro de un año, me gustaría que nos metamos otra vez juntos para ver, yo pienso que vamos a ver mucho más expatriaciones también de los pymes que hemos mencionado antes. Los que hasta ahora se han limitado a viajar con personas de diferentes departamentos de una empresa, yo pienso que van a empezar a demandar un delegado en el país o en la zona que les es importante para su negocio, que va a ser la persona de contacto para la PYME de España.